Saludos a la audiencia de Farco. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitó a la Dirección Nacional de Bosques que no apruebe el ordenamiento territorial de bosques nativos en Chaco debido a irregularidades en su aprobación. En abril de 2024, la Cámara de Diputados de Chaco autorizó un nuevo ordenamiento territorial que permite el desmonte de miles de hectáreas de monte nativo. Esta decisión, tomada de madrugada, generó un escándalo al vulnerar leyes provinciales, nacionales y convenios internacionales. El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, expresó al respecto. Recordemos que en abril pasado, el 30 de abril a las 2:40 a.m., un martes, la legislatura del Chaco modificó el mapa de bosques de la provincia para permitir el desmonte de cientos de miles de hectáreas. Bueno, lo primero que hay que decir es que los números están a la vista, ¿no? Chaco es la provincia con más desmonte de Argentina y uno de los lugares de las regiones de más desmonte del planeta. Y a su vez, es una de las provincias con los peores índices socioeconómicos de la Argentina, ¿no? Índice de pobreza, indigencia. Es decir, el desmonte crece exponencialmente hace años y no modifica, por el contrario, agudiza la pobreza. Discutir el desmonte no es una cuestión ambiental, sino también es discutir justicia social. Además, recordó quiénes son los que se benefician con esta medida y quiénes son los más perjudicados. Es un mix, ¿no? Es el corrimiento de la frontera agropecuaria, la frontera sojera, ganadera, sobre monte, es decir, lo desmonto y después ahí planto soja o pongo ganadería, fundamentalmente por las grandes tanineras, que son bastante... El tanino es un subproducto del quebracho que se usa para tratar el cuero. Estos son grandes tanineras transnacionales que incluye la denuncia, incluye trata de personas, es decir, porque hay condiciones de semi-esclavitud, donde hay desmonte, hay comunidades que se ven desplazadas, que terminan en los cordones de la pobreza, malviviendo en los cordones de la pobreza de las ciudades del norte argentino, Gran Resistencia, Corrientes, etcétera, expulsada de su territorio. Los únicos que se enriquecen es esta mafia, muy enquistada en el poder, que se hace multimillonaria. El resto de la población tiene más pobreza, exclusión y gravísimas consecuencias ambientales, ¿eh? La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ya había presentado una denuncia penal por la destrucción ilegal de bosques en la región chaqueña. Actualmente, la investigación penal se lleva a cabo en el Juzgado Federal número 1 de Resistencia, bajo la dirección de la jueza Sunilda Nierenperger, quien dispuso una medida cautelar que frenó temporalmente los permisos otorgados por la provincia. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.